vuelvo más. Yo te he querido como a nadie en el mundo, pero destrozaste mi gran corazón. Yo te he querido como a nadie en el mundo, pero destrozaste mi gran corazón. Te perdonaré con altura, porque yo nunca sé odiar las faltas que hacen conmigo. Las he sabido afrontar, las faltas que hacen conmigo, las he sabido afrontar. Yo te descubrí, estabas con él en sus brazos y yo me sentí morir. Estabas con él en sus brazos y yo me sentí morir. No te preocupes, yo no los molesto, no te incomodes y sigue con él. No te preocupes, yo no los molesto, no te incomodes y sigue con él. Porque las puertas de mi corazón ya las cerré para ti. Porque las puertas de mi corazón ya las cerré para ti.